Castaño. El nombre deriva del griego castanon, castaño. Castana era una ciudad de Tesalia, en Grecia, célebre por sus extensos castañares. El epíteto sátiva significa cultivada, una referencia directa a que los frutos son comestibles. Aunque hoy es una especie abundante en la península ibérica, sus orígenes están en Oriente. Fueron los romanos quienes lo trajeron hasta aquí, atraídos por la resistencia de su madera y por el valor de sus frutos. Su madera es de gran calidad, dura, resistente y perfecta para vigas, postes y tableros. En las comarcas del norte peninsular fue durante siglos la preferida para construir viviendas, cabañas, hórreos y muebles. Eso sí, como combustible es mediocre. El instrumento musical conocido como castañuelas debe su nombre a la semejanza con el fruto y también a que, en muchas ocasiones, se fabricaban con madera de castaño. En las zonas llanas y abiertas, los castaños crecen con mayor grosor y son mejores para la producción de castañas. En cambio, los que crecen en laderas empinadas o en bosques densos ofrecen una madera de mayor calidad, con fustes más rectos y alargados.